Bueno, el turismo en El Salvador está siendo impulsado en los últimos años como una industria que puede contribuir al desarrollo económico del país. El patrimonio cultural es un recurso valioso para ser incorporado en la oferta turística, siempre y cuando se busquen estrategias innovadoras para su protección, considerando que los modelos de desarrollo sostenible ofrecen alternativas para concertar la conservación del patrimonio cultural con los aspectos económicos y sociales. Y aquí yo incluiría a los políticos, que se me escapó, que tú lo mencionaste. Bueno, aquí están los principales antecedentes normativos de las institucionales del turismo en El Salvador. Aquí está. Eso es parte de la investigación que se hizo en la Matías. Y ahorita yo traigo en la revista Academos el artículo que publiqué, está incluido esto. Bueno, el Ministerio de Turismo busca ser generador y facilitador del turismo. Yo traigo nada más para ilustración, para ver son las intenciones del Estado, pero realmente de esto muy poco se hace. Promover al país como un destino turístico en coordinación con el trabajo del sector privado y gobiernos municipales. Propone una estrategia nacional con 5 ejes importantes para promover su desarrollo: el impulso al turismo como una política de Estado, el desarrollo del destino turístico, promoción y mercadeo turístico, apoyo a la competencia turística y facilitación turística. Mira los beneficios del turismo como un rubro para fortalecer la economía, apoyar el desarrollo de diversos sectores, en especial a la pequeña y mediana empresa, generar divisas y empleos multisectoriales y multidisciplinarios, impulsar el desarrollo regional y local, fortalecer la imagen del país a nivel internacional, atraer inversión extranjera y promover la inversión nacional. Asimismo, propiciar la integración productiva de diversos sectores y regiones del país. Busca fortalecer la identidad nacional, la incorporación de las comunidades rurales con escasas expectativas de crecimiento y propiciar el cuidado y conservación de los recursos naturales y culturales. El potencial que el Estado detecta, ¿verdad?, según la Estrategia Nacional de Turismo, es la diversidad de oferta en 21.000 kilómetros cuadrados. Todo está cerca acá. Maya, mar, vamos a los volcanes, vamos a un lago y vamos después a una discoteca en un mismo día. Entonces, visitar El Salvador es muy barato a veces, porque conoce en un mismo día muchas cosas. Único arrecife de corales en el Océano Pacífico. Tercer lugar en la clasificación mundial de surfeo. Sitio arqueológico Joya de Serén, declarado por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y parte integrante del mundo maya. O sea, esos son los potenciales a nivel de la parte cultural que el Estado detecta. Tiene un clima tropical templado, 26 grados centígrados, 360 días de sol, recurso humano con vocación de servicio, hospitalidad y calidez de la gente salvadoreña, un país que promete a los turistas una oferta de calidad en todo el territorio, con rica variedad, montañas, volcanes, lagunas, playas, ecología, etc. Como estrategia se propone concienciar sobre la importancia del sector turismo dentro de la agenda nacional y la voluntad política para impulsarlo con decisión al más alto nivel. En este sentido, nosotros podemos notar las campañas, la creación del mismo ministerio, el nombramiento de un ministro, la división que hace de Corsatur y el ISTU, uno para atender al turista internacional y el otro para el turista local, y toda la propaganda de El Salvador Impresionante. Implementar políticas complementarias de apoyo especialmente al transporte, migración, seguridad y limpieza. Señala sobre la conservación y valorización del patrimonio natural y cultural y posicionar una imagen competitiva de El Salvador a través de eventos importantes y de promoción. Esto principalmente es el turismo de convenciones y todas las campañas que están haciendo a nivel de encuentros de deportivos, el surf, entre ellos. Entre la otra parte que yo he tomado es la conservación y valorización del patrimonio cultural. Siento que esto aún como salvadoreños nos hace mucho falta que hacer. no solo corresponde al Ministerio de Turismo dentro de su planteamiento que lo quiere realizar, sino que es una responsabilidad de todos los salvadoreños, y en especial de la entidad estatal que lo concierne, que le concierne velar por el patrimonio cultural de la nación. En este sentido, pienso que falta una política que vaya acompañada a la parte de una política cultural, que vaya acompañando la parte del turismo cultural, porque a veces no hay enlace, aparentemente hay coordinaciones para aspectos puntuales, pero no tenemos un reglamento, por ejemplo, alrededor del desarrollo de los puntos turísticos en los cuales le concierne al Estado. Ya no digamos en aquellos casos de patrimonio local donde todavía las comunidades lo tienen y que a veces por desconocimiento también lo deterioran, ¿verdad? Entonces, ese es un problema grave que nosotros encontramos en la investigación. Existe poco interés o inadecuada atención para los recursos culturales y su fortalecimiento por parte de las instituciones responsables y algunas autoridades locales. La institución encargada de velar por los bienes patrimoniales cuenta con escasos recursos para el mantenimiento de los mismos. Esto se traduce, entre otros, en el limitado personal técnico, administrativo y de vigilancia en los distintos sitios de interés cultural. Hay lugares donde solo existe un vigilante de un sitio que es declarado patrimonio nacional. De repente llegan 10 buses con 600 alumnos, ¿verdad? Y solo un vigilante no puede hacer todo. Entonces ahí de repente estamos viendo que están jugando fútbol o están subiéndose a las ruinas, deslizándose como toboganes. Entonces esa es una parte de trabajo de educación que hay que emprender también. Las iniciativas para la preservación y difusión del patrimonio cultural salvadoreño con fines turísticos. Las alcaldías municipales, de hecho, Suchitoto es un ejemplo, modelo, pienso yo, que lleva bastante bien su desarrollo con algunos aspectos que había que considerar, pero de hecho pienso que es el modelo que se puede seguir. Ataco va por ese camino y otros municipios. Los organismos no gubernamentales, iniciativas personales, ¿verdad?, a través de mini empresas, algunas embajadas acreditadas en el país y organismos internacionales de cooperación. Lo cultural está incluido muchas veces como un componente más dentro de la oferta turística, no como el elemento principal. Entre ellas tenemos, digamos, las iniciativas a nivel de promoción y protección del patrimonio cultural, tenemos la asociación, fundar la Asociación Salvadoreña de Arqueología. Esta hace esfuerzos de investigación y en rehabilitar algunos conjuntos arqueológicos de los más conocidos del país. Prácticamente son como 8 los principales, y estos el gobierno le facilita el dinero a fundar para que desarrolle la investigación, haga el trabajo de conservación y también instale infraestructura, porque muchos de ellos carecían de infraestructura para poder ofrecer el servicio. No habían servicios sanitarios, no habían souvenirs, ni tienditas, ni nada de eso. La iniciativa Pro Arte Popular es otra iniciativa que surge en 1997. Ha creado el Museo de Arte Popular y su objetivo principal es el rescate y valoración de las artes y tradiciones populares de El Salvador. La Asociación Museo de Arte El Salvador, MARTE, y todos estos organismos, y por tiempo también yo limité algunos ejemplos, impulsan actividades pro patrimonio cultural salvadoreño. Posteriormente, estos organismos no gubernamentales obtienen algunos apoyos que facilitan el desarrollo de los programas que llevan a cabo, especialmente en el patrimonio cultural edificado, que son ruinas arqueológicas e iglesias coloniales. Ejemplo de ellos podemos observar en los sitios arqueológicos de Cihuatán. Si ustedes asisten a Cihuatán, es un sitio que se está convirtiendo en un parque arqueológico con cierta infraestructura para dar mejor servicio al visitante. San Andrés, Joya de Serén, Tazumal y Casablanca. Casablanca, quizás cabe señalar que está en una propiedad privada, en la cual los dueños explotan pues el sitio, tanto de la parte ecoturística como la parte cultural. Bueno, las municipalidades que ya Miguel lo tocó, también son parte de este desarrollo, y las empresas o personas naturales que están desarrollando. Pero sí hay una limitante, que carecen de instrumentos para el manejo y la gestión de los recursos culturales, entre los que se observen políticas de manejo integral para la protección de los recursos y que contemple planes maestros o planes de manejo por recursos y actividades. En este último, donde se puede incluir un programa de uso turístico educativo, recreativo para cada sitio, en especial para el patrimonio arquitectónico, arqueológico, colonial, que en su mayoría no lo poseen. De ahí que una estrategia de conservación del patrimonio cultural debe ir con el acompañamiento de una política nacional de conservación del patrimonio cultural, a la par de la que propone el Ministerio de Turismo, de tal forma que el turismo sea un motor de conservación y revaloración del mismo. En esta parte yo doy énfasis a la parte educativa, especialmente para nosotros los salvadoreños, ya que muchos recursos patrimoniales son desconocidos aún por los mismos salvadoreños, debido a la falta de información. La actividad turística cultural puede ser una vía para que los salvadoreños conozcan y valoren su patrimonio. Bueno, la divulgación, y bueno, aquí anoto yo la ley de patrimonio cultural en cuanto a la divulgación y promoción de los bienes culturales. Tiene por objeto informar, educar, crear, estimular y desarrollar el aprecio de su valor. De esto realmente el Estado muy poco hace, alrededor de los, sobre todo de los sitios que están fuera de San Salvador. Obviamente que los museos estatales sí tienen alguna política y están informando más y tratando de dar servicios que permitan al salvadoreño conocerse. Bueno, la oferta turística cultural en los planes estratégicos nacionales del turismo se sitúa como un agregado dentro del turismo de convenciones o de negocios que ofrece el país a nivel internacional. A nivel nacional, la demanda también es menor, ya que en su mayoría el salvadoreño prefiere el turismo de sol y playa. Esto se debe también por la inexistencia de conciencia histórica, la falta de respeto a los bienes patrimoniales culturales, se debe a la falta de instrucción educativa, a la falta de valoración, que se traduce en acciones de vandalismo y depredación de los recursos. Ejemplo, el lago de Güija, Cueva de Corinto, petrograbado de Titiguapa. Ahí nosotros encontramos mucho vandalismo en estos sitios y creemos que hay que tomar acciones. Las rivalidades ideológicas políticas a nivel local, que no permiten impulsar los recursos culturales de tal manera que quedan muchas veces en abandono y descuido. Si hoy un partido en la municipalidad inicia o algún programa cultural, lo que ocurre es que si gana el siguiente periodo otro partido, lo vota y eso ya queda abandonado. Entonces, eso es algo que sí se ha dado mucho en muchos municipios. Diversos grados de perturbación ecológica y contaminación ambiental, que afectan tanto a los recursos como a sus habitantes y visitantes. No existen controles de las causas que originan el deterioro físico relacionado con el medio ambiente y la acción de organismos vivos, siendo las que afectan en su forma, función y estructura, clima, lluvia, etc. Bueno, compatibilizar turismo y patrimonio para crear recursos turísticos, patrimoniales, culturales, debe ser por medio de objetivos bien definidos, que se contemplen dentro de una política cultural que reconozca aquellos recursos culturales que pueden ser disfrutados como, yo le he puesto entre comillas, productos turísticos culturales, conservando su autenticidad y a su vez reforzando sus diferencias para valorarlos y difundirlos. Deberá estar acompañado de una oferta de servicios cuyo propósito sea la captación de fondos que permita al mismo tiempo financiar su mantenimiento y actividades de investigación sobre la cultura. Bueno, el turismo cultural tiene el reto de incorporarse en este desarrollo turístico de forma equilibrada dentro de un modelo de turismo sostenible donde exista armonía entre la conservación y el uso adecuado y funcional de su patrimonio. Como actividad económica, genera empleo, riqueza y el desarrollo de importantes infraestructuras y servicios. El turismo, el desarrollo del turismo cultural sería beneficiado, ya que esto ascendería en una oferta diversificada a través de los distintos recursos patrimoniales que posee el país. Y algo que hasta aquí me quedo porque creo que ya concluí, es que se propone la interpretación del patrimonio cultural como una estrategia para su conservación y para darlo a conocer.